mission. In 30 seconds, you get into the combat zone. The targets for you to drop bombs are... 3, 2, 1. La órbita musical. Hello, hello, hello, hello. Is there anybody in there? Just nod if you can hear me. Hemos de decir que hoy hemos empezado pues de una manera un tanto extraña. Recibe los saludos de quien te habla, David Fajardo, y también un saludo de todo el equipo de La Órbita Musical. Te saludan los 15 tripulantes, un programa que acaba de empezar con cosas tan buenas como esta, 03456. Estás en La Órbita Musical, sonidos de otras galaxias. Y mientras encuentras tú, el número lo sabes. Si quieres tú, si quieres tú, te lo repetiré. 0303456. ¿Y por qué no me llamas? ¿Qué pensará? Pues es bien fácil de aprenderse el teléfono de Rafael Acarrá. Lo bueno de internet es que podemos rescatar esos videoclips. Y desde La Órbita Musical pues te recomendamos que veas cualquier videoclip de esta mujer, porque son igual de buenos que sus canciones. Música especial aquí en La Órbita Musical. Y canciones que sirven para bases de anuncios publicitarios. O sea que la música de La Órbita Musical pues no será tan mala. Con el tiempo dejamos de hacer cosas. Por ejemplo, ponte a pensar qué cosas ya no haces. Ellos son el Ecán. Escribo cartas. Yo ya no. Grabo cintas. Yo ya no. Llevo medias de red. Yo ya no. Ingreso en ventanilla. Yo ya no. Llevo cresta. Yo ya no. Superpongo. Me pinto las uñas. Yo ya no. Como sushi. Yo ya no. Me pruebo los zapatos de mi madre. Yo ya no. Hago exámenes. Yo ya no. Como pipas. Yo ya no. Hago revival. Yo ya no. Voy al spa. Yo ya no. Cazo moscas. Germino judías. Yo ya no. Llevo los pendientes de beca. Yo ya no. Compro bombachos. Yo ya no. Me pongo tiritas de plástico. Yo ya no. Digo mainstream. Yo ya no. Monto en triciclo. Yo ya no. Gasto bromas por teléfono. Yo ya no. Digo DJ. Llevo colores fluor. Yo ya no. Digo trendy. Yo ya no. Llevo botas de boxeador. Yo ya no. Bailo lentas. Yo ya no. Pues sí, hemos dejado todo atrás. Algunas cosas nos gustaban, pero no podemos hacerlas, porque, como dijo Heráclito, un señor de mi libro de filosofía, un presocrático, un moderno, un prefacio... Y no el rancio pues, de Parménides. Pues, como dijo Heráclito, el acontecer del mundo es un flujo permanente. Todo, todo está en flujo continuo como un río. Así que en esta vida hay que cambiar para avanzar hacia la modernidad. Hay que negar lo que se hizo y abrazar con fuerza las nuevas modas, porque nadie... Nadie... se puede... ni debe... bañar dos veces en el mismo río. Hay que ser chaquetera, hay que ser moderna. ¡Viva Heráclito! ¡Viva! Soy moderna. Yo ya no. Yo ya no. Yo ya no. Pues cosas que han dejado de hacer, que muy posiblemente tú también hayas dejado de hacer. Ellos era L-Can, una de las bandas más divertidas, tanto en los discos, pero muchísimo, muchísimo más en sus directos. Y ahora nos vamos con Rodolfo, un hombre televisivo, más conocido pues como el tontito, o como el gilipollas, pero que tiene un gran éxito. ¡Perrea, perrea! ¡El chiqui chiqui! Ojo con la canción porque está siendo un auténtico éxito. Desde el programa de Buena Fuente, letra de Pedro Guerra, bueno, mejor dicho, música de Pedro Guerra y letra de Santiago Segura. En muchísimas ocasiones ponemos a José Luis Perales aquí en la órbita musical con este tema, pero vamos a escuchar la versión en inglés de un velero llamado Libertad, A Sailboat Called Freedom. Yesterday, he took his things and went to sail away. A t-shirt and a pair of jeans, just one song. Where's he going? Where's he going? He said goodbye, and he decided to take on the sea. Travel around the world in his sable and cross the sea. Across the sea, he went away, and he gave his boat the name Freedom. In the sky, he discovered many seagulls, and he drew lines in the sea. He went away, and he gave his boat the name Freedom. In the sky, he discovered many seagulls, and he drew lines in the sea. His only heart looked for a more exciting way to live, but the way you shall at him go away will him, how are you? And when he looked, he found a pearl of blue eyes, blue like the sea. He went away, and he gave his boat the name Freedom. In the sky he discovered many seagulls, and he drew lines in the sea. Lines in the sea. Lines in the sea. Curiosa versión de un clásico de José Luis Perales. Un velero llamado Libertad en inglés. Ya sabes que nuestro inglés, el inglés de la órbita musical, es un inglés de toda 100, nos llega para decir yes very well. Igual que Pepe da Rosa. El cine de hoy día se basa en lo mismo. Chaval, la imponente gacho que la ve. Y dale que dale con el sexualismo. La ducha, la cama, oh, y el yes very well. Si el tema lo pide, se busca un motivo. Y si no hay motivo, se inventa después. Que para la taquilla es muy productivo. La ducha, la cama, oh, y el yes very well. Por raro que sea cualquier argumento, y por muy extraño que se pueda ver, se mete y remete con mucho talento. La ducha, la cama, uy, y el yes very well. Los cines se llenan tan de bote en bote, que se forman colas para poder las ver. Hoy solo interesa un buen despelote. La ducha, la cama y el yes very well. El teatro vive también su momento. Autor extranjero, vodevil francés. Un sarto de cama y sin que venga cuento. La ducha, la cama y el yes very well. Hoy lo que se paga con muchas pesetas es un buen destape, no importa el papel. Aquí lo importante es que enseñe la... Y la ducha, la cama y el yes very well. Por eso buscando hacer algo inaudito, lleno de erotismo, ¿ya me entiende usted? Ya tengo yo un tema la más de bonito. La historia en bikini y en deshabillé, de la blanca nieve y los siete nanitos. La ducha y la cama. La cama y la ducha. La cama y la ducha. Y el yes very well. Y hago dos versiones para el extranjero. Una con bikini y la otra sin él. Que aquí como afuera solo da dinero. La ducha y la cama. La cama y la ducha. La cama y la ducha. ¡Ole! Y el yes very well. Eran otros tiempos en el cine, cuando había que hacer dos versiones, una con bikini para España y para el extranjero, pues el destape. Pepe da Rosa. El yes very well. Con el yes very well. Hablando del cine. Por cierto, cuando vayas al cine, por favor, pues no comas nachos ni cosas que hagan ruido. Eso sí, si tomas algo, toma palomitas de maíz. Pero eso sí, aprovecha cuando en una escena haya ruido, pues para masticarlas o para cogerlas de su recipiente. Él es Paco Clavel con un clásico. Son cosquillas que nos hacen sonreír. Palomitas de maíz, palomitas de maíz. Con tu ritmo todos bailan y se quieren divertir. Palomitas de maíz, palomitas de maíz. Son burbujas comestibles que se pueden digerir. Palomitas de maíz, palomitas de maíz. Son cotufas de colores que palpitan un hombre muy curioso. Ya desde pequeño en su familia, pues cuando tenían la basura separada para reciclaje, en un lado el plástico, en el otro el papel, tenían otro apartado pues para su hijo Paco, para que pudiese hacerse todos esos trajes reciclados tan especiales, palomitas de maíz. Canciones que por una extraña razón llegaron a ser éxitos. Fenómenos paranormales. Cantantes y grupos que nunca más consiguieron un éxito tan estremecedor. Es nuestro Expediente X. El Expediente X de hoy es un hombre pues que era asiduo, tuvo grandiosos éxitos en todo el mundo, pero aquí en España tuvo muchísimo. Allá a finales de la década de los 80, más concretamente en el año 89, ya que se hizo una versión en castellano de su gran éxito del año 1988. En el 89, Glenn Medeiros llegó a España con esto, con Nada cambiará mi amor por ti. Muchísimas chicas llevaban en sus carpetas, gracias a revistas como Super Pop, pegatinas de este hombre. Momento romántico. Si tuviera que vivir sin tus caricias, habrá melancolía. Yo sé que habrá dolor. Al fin del mundo yo te seguiría. No puedo estar sin tu calor, pues sin ti no sé quién soy. Jamás podré dejar tu amor. No dudes nunca, por favor. Bésame, te amaré. No sabré llenar tu espacio. Nada cambiará mi amor por ti. Siempre sentirás. Quiero que te vayas, te quiero así cada mañana. Nada cambiará mi amor por ti. Siempre sentirás que yo te amo. No puedo ver sin ver tus ojos. Nada cambiará mi amor por ti. Solo con mirarte fue tan fácil abrir así mi corazón. Fue tan natural. Solo con besarte fue imposible no dejarte de pensar. Te quiero cada día más. Jamás podré dejar tu amor. No dudes nunca, por favor. Bésame, te amaré. No sabré llenar tu espacio. Nada cambiará mi amor por ti. Siempre sentirás que yo te amo. No quiero que te vayas. Te quiero así cada mañana. Nada cambiará mi amor por ti. Siempre sentirás. Nada cambiará mi amor por ti. Él es Glenn Medeiros, Un hombre que ya está retirado de la música, es profesor en... bueno, profesor sustituto en una universidad estadounidense, de donde es él. Ha sido nuestro Expediente X. Canciones que por una extraña razón llegaron a ser éxitos. Fenómenos paranormales. Cantantes y grupos que nunca más consiguieron un éxito tan estremecedor. Es nuestro Expediente X. Y hemos querido que sea Glenn Medeiros, aparte por cosas tan curiosas como estas, como que ese mismo año, en el 89, salió, formó parte de la banda sonora de Karate Kid 3 e incluso tuvo un pequeño papel interpretándose a sí mismo, actuando en la película. Y aparte ha sido compositor, atentos, ha sido compositor y coordinador de series tipo Los Vigilantes de la Playa. Nosotros nos vamos con series más nuestras, pero de dibujos animados. Una de las mejores sintonías, Dragones y Mazmorras. Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres extraños. El amo del calabozo nos dio poderes a todos. Tú el bárbaro, tú el arquero, acróbata, magos y el caballero. No solo los parchís hacían las sintonías de los dibujos animados, en este caso son dulces, y hemos de decir que superan con creces a los parchís. Señor pirotècnic, ¿puedes comenzar la mascleta? 22. Y en la órbita musical nos encantan las versiones. La versión del Guayas Guayas, que se atreven a hacer los gandules, pues es muy a su estilo. Va todos los días por ahí, buscando algo que comer, y su mamá le vigila muy bien. Un mal día fue a meter una zarpa en un panal de miel, y salió escaldado, ya no la puede ver. Y estando en el río, comiendo salmón, hay un arbusto allí. Vayas, vayas, el osito come bayas. Vayas, vayas, se pone hasta el culo de bayas. Vayas, vayas, el osito come bayas. Vayas, vayas, se pone hasta el culo de bayas. Con mamá se rasca en el tronco de un abedul. Aunque es un buen oso, es un poco gandul. Parece que empieza a refrescar, busca un sitio para hibernar. Aquella cueva es un remanso de paz. Pero antes de dormir, no lo puede resistir aquel arbusto de allí. Vayas, vayas, el osito come bayas. Vayas, se pone hasta el culo de bayas. Vayas, vayas, osito come bayas. Bayas, se pone hasta el culo de bayas. Bayas, bayas, el osito come bayas. Se pone hasta el culo de bayas, bayas, bayas. Es la visión personal del Guayas Guayas. En esta ocasión, Bayas Bayas, contándonos la historia de unos ositos, de un osito, que solo podía ocurrirle, se les podía ocurrir a los gandules. Y la tripulación, pues en la tripulación hay gente de todas las edades y por supuesto damos voz a los más mayores. ¡Altavoces preparados! ¡Preparados, señor! ¡Pinchadiscos preparados! ¡Preparados también, señor! ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? ¡Soy todo oídos, don Anselmo! ¡Pues mucha atención, que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres! ¡Arranca, Valeriano! Thank you.

Esta es la parte que mejor nos sale a todos los tripulantes de la órbita musical, el Naina Naina. Ellas eran las grecas. Este dúo que la verdad que acabó bastante mal, pero que nos dejó canciones como esta. En la órbita musical nuestros criterios musicales son muy variados. Solemos poner toda la música que tenemos en nuestra nave, ya que este programa se hace desde una nave espacial, y en ella tenemos también una carpeta muy especial en la que tenemos discos, CDs y vinilos, de todo, de canciones del verano, y en el año 2004 esto sonó. Fue éxito de verano, él es Lorca, y esto es Serpiente con Tacón. Hay canciones por las que los años pasan muy mal. Esto fue en el 2004, no hace tanto. Y mira cómo suena. Déjame, prefiero el sexo duro, el desamor de pastel y a la sonrisa falsa que me sueles vender delante de la gente en fiestas de ocasión. Vete ya, no soy la marioneta que quieres controlar. Por nada del mundo tú me vas a amargar, ni hacerme primo hermano de la depresión. Cuéntame cómo te va la vida amando por interés, sacándole al más pobre un traje de cacharel, como esa fulanita de televisión, chupando cámara, qué excitación. Nena, qué pena me da. Serpiente con tacón, bombón envenenado con escote a la vista. Date media vuelta y sal fuera de mi vista. Anda, ve con Dios. Lárgate, prefiero estar a solas que impotente a tus pies. No pienso arrodillarme a tu avaricia y tu sed, ni a los cutres desfiles de la frustración. Vete ya, ponte la minifalda y vete a petardear, que a más de un gilipollas le podrás demostrar que tú eres la más golfa de la promoción. Chupando cámara, qué excitación. Nena, qué pena me da. Serpiente con tacón, bombón envenenado con escote a la vista. Date media vuelta y sal fuera de mi vista. Anda, ve con Dios. Es lo que tiene un éxito de verano, pues que son canciones que a lo mejor en verano, no sé por qué, como que estamos más relajados y las canciones entran mejor. Él es Lorca, no tiene nada que ver con el poeta, es otro tipo de poesía, Serpiente con Tacón, bastante más machista, y de él nos vamos a Rafael. Este hombre ha actuado por todo el mundo, en Nueva York incluso. Y aquí se atreve con una versión del Aquarius en inglés, que no sabemos hasta qué punto sabe lo que está diciendo. Esto es un clásico de la música bizarra. With Mars, then peace will guide the planets, and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Standing, sympathy across the bounding, no more for homes of the reason, golden living dreams of visions, Mr. Crystal Revelation, and the mind is true liberation, Aquarius. Aquarius. When moon is in the seventh house, and Jupiter with Mars, then peace will guide the planets, and love, love will steer the star. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Come on, baby, tell me, Aquarius. Standing, sympathy across the bounding, no more for those of the reason, golden living dreams of missions, Mr. Crystal Revelation, and the mind is true liberation, El Aquarius a cargo de Rafael. Y ahora nos vamos con Paco España y la historia de la tomate. ¡Pa España! La tía no tenía delito ni nada. Todos los días subía en el árbol. ¡Qué balón tiene! ¡Muerta fatiga yo! Un torero de Gerona, apodado el Chimbolo, presentóse por San Jaime, contratado por Marañía. Pero al ver a la tomate se prendó como un pipiolo, y en lugar de hacer faena hizo el pobre una burra. Pues brindó la diorigüela un marrajo jabonero, y poniéndose de rodillas cual pidiéndole perrito, el torazo que era juda la cogió en el burlaero y le dejó hecho una raja como si fuera un melón. Te asegura las comadres que por lo bajo criticaba, completamente chocico mientras el pobre torero la pata se le estiraba. Qué disparate, es el cariño de la tomate, tan solamente